es tan fácil olvidarse de un cariño que se ha querido mucho. No es tan fácil decir ya no te quiero, ya me olvidé de ti. Pensamiento con el tuyo y decirte mi amor. Nunca habrá amor como el tuyo, eso yo te lo aseguro, que no es tan fácil. Yo te lo aseguro.